La idea de Todo Verde es bastante azarosa en el sentido que fue más un proyecto de amigos. El director de la obra es muy amigo mío y siempre queríamos hacer algo juntos. Entonces, bueno, buscamos un material, así yo te dirijo. Y él estaba cursando la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático y su compañero de curso era Santiago Loza. Y un día me dijo, tengo un compañero que escribe muy bien, le podemos pedir algo a él. Y bueno, y así nos juntamos con Santiago, tuvimos un par de encuentros así de mate y de algunas ideas, y al mes Santiago trajo escrito Todo Verde. El personaje va por lados que en principio desconoce, y cuando empieza a intuir qué es lo que le pasa, no lo puede nombrar. Entonces habla de otras cosas, digamos, ¿no? Me parece que lo más interesante, por lo menos para mí como actriz, es justamente que tiene un lugar velado que el espectador empieza a develar y a descubrir avanzado el relato, ¿no? Se nota que hay algo de fondo, pero no se sabe qué es. A mí ese territorio más difuso, más de arena movediza de la actuación, me interesa mucho, mucho, mucho. Entonces, para mí fue un festín actuarlo. Fue realmente un trabajo muy artesanal porque era construir segundo a segundo lo que no se dice, ¿no? Lo que está dicho, cómo decirlo y por detrás lo que no se dice. Entonces fue arduo y fue fascinante porque eran ensayos largos para poder construir 3 segundos, digamos, ¿no? Entonces fue pensado también como casi una partitura musical donde había que hacer esto, que acelerar el ritmo, que bajarlo, estar atravesado por la emoción, no estar atravesado por la emoción. Había muchos planos para construir, era como una orquesta pero en una persona, entonces fue muy lindo. ¡Túrame!